Maya, ¿tú nos ibas a acompañar al fin? No, no, pero tenemos a Julián. Julián, bienvenido. Bienvenido, Julián, vea. Julián, yo quiero decirles a todos que Julián, por solidaridad también, va a comprarse un bichecito. ¡Bravo! No, que se va a comprar otro porque ya se tomó uno. No, nos quiere pedir una canción, cuéntanos. No, y che, delicioso. Buenas noches a todos, alegría. La gente que se siente pacífica, que ha conocido el Pacífico y siente, señor, que estamos de allá, ¿sí? Tuve la oportunidad de ir a Buenaventura, Juan Chaco, Ladrilleros, La Barra, sitio elegante para mí. Y de allá llega esta canción, se llama Dab del Pacífico, que me trae muy buenos recuerdos de ese sitio. Alegría al biche, la pipa, la fogata en la playa. ¡Woo! Bien. Bueno, ya saben, para todos los que se sientan Pacífico, acá estamos compartiendo toda la buena onda, todos estos ritmos y todos estos sabores del Pacífico en pro de este noticiero y de los grupos de comunicación que vamos a hacer allá para empezar a conectarnos entre lo que es el Pacífico Bogotá y saber qué es lo que está pasando con nuestros hermanos. Después de esto nos vamos para el Putumayo, también para ver las comunidades indígenas, qué es lo que está pasando acá, porque esta radio, la Vox Populi, llega donde no llega la radio comercial. Ahí es donde vamos a estar metidos con todas las personas que quieran colaborar, que quieran venir y hablar. Esto es la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Y acá nuestra DJ sigue con... ¿Qué canción nos vamos a escuchar ahora? Se llama Dub del Pacífico de Quantic, recomendada esta banda. Excelente. Va un recomendado de Quantic acá, la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Sí, sí, sí, yeah. Yeah. ¿Qué tal la musiquita? Sabrosa, ¿no? Sabrosa, sabrosa. Alguien que diga lo contrario, no, mentiras. No, pues, como siempre, gracias, Julián. Muy chévere, muy chévere. Si se le ocurre, un aplauso para Julián. Sí, el tema estuvo bueno. Sí, sabroso, sabroso. Si alguien más tiene algún pedido musical, acá los estamos esperando. Yo quiero contarles que Daniela, que nos está acompañando acá, nos tiene una historia bien chévere, haciendo la promoción del biche para que todos se tomen un traguito. Y para los que nos están escuchando desde la www.lavoxpopuli.com, desde La Redada, todos invitados, como siempre, nos vamos a con una historia bien interesante. Daniela, bienvenida. En este momento todo lo que está aconteciendo en el Pacífico, en Chocó, en Buenaventura, bueno, con nuestra gente allá, realmente es un punto muy drástico que está pasando ahora, lo que está ocurriendo allá, que nos, o sea, que recaen todos porque somos del mismo pueblo, del mismo país. Nosotros la próxima semana tenemos que estarnos yendo para Ladrilleros. En este momento no tenemos transporte, bueno, ustedes ya saben todo lo que está ocurriendo. Igualmente estamos tratando de hacer esto para recaudar los fondos para podernos ir y dejarle los equipos a ellos para que el colectivo de comunicación se cree. Una de las cosas que pensamos fue el biche, traer el biche a Bogotá, que es un trago autóctono del Pacífico y que es muy rico. Entonces, caminando por el centro de la ciudad, me encontré este grupo de música del Pacífico tocando en el centro y le pregunté a la cantadora y me dijo, sí, yo tengo biche. Me dio a probar este biche y me dijo, yo lo traigo del Patía. Entonces yo le dije, está buenísimo este biche. Ella me dijo, ¿para qué es? Yo le conté para qué era. Entonces me dijo, listo, yo se los voy a vender. Entonces este biche proviene del Patía, lo trae una señora que es cantadora en Cali, que ellos son del Pacífico. Y pues la verdad que es muy rico y que pues ojalá se puedan llevar su media o que prueben los bichecitos que están haciendo acá las chicas. Y muchas gracias por estar acá y por apoyarnos. Gracias a todos. Ay, Ochu, mi madre, yo te quiero cantar. Ay, Ochu, mi madre, yo te quiero cantar. De corazón te vengo a decir que gracias, mamá, por estar aquí. Que gracias, mamá, por estar aquí. Que gracias, mamá, por traerme aquí. Que gracias to be here. Que gracias por estar aquí. Que gracias, ah, que gracias, ah, que gracias, ah, que gracias, ah, que gracias. Un poquito la música porque les tengo el chisme de la noche con esta canción, con esta música. Imagínense que aquí nuestra visitante, nuestra acompañante, nos tiene una historia fabulosa sobre esta música. ¿Cómo es su nombre? Fresia. Fresia. ¿De dónde este nombre? Colombiano. Fresia. Es una flor colombiana. para que conozcan todos. Fresia nos trae una historia, escuchémosla. A propósito de esta canción del Yemayá, que hay muchas versiones y que proviene la canción afroamericana. Y sabemos que la música son universales. Y llegó también aquí a América, por eso se dice que es afroamericana, y se fundió con todo el tema de la santería en Cuba, en Brasil, y se habla de la diosa Yemayá, la diosa de las aguas. También le contaba a Carolina que también se danza porque es una danza sagrada, es música sagrada. Y hay unas danzas que hacemos con varias personas que son danzas de paz universal, que se danzan en grupo, en círculo, y hay una danza Yemayá, por eso hice la remembranza del Yemayá. Algo se irriga de nuevo en el ámbito de mi ser constantemente, como el fluido del agua o como la movilidad del viento entre nubes. Vos sabes que las nubes no pagan renta, ¿sí pillas? Y siempre están mutando. Yo siento que soy parte de ese lenguaje cósmico en derredor de ti, de mí, de ella, de ellos. Vamos haciendo poesía también, ¿no? Fresia, gracias. Muy interesante, muy interesante. Bien. Nos vamos con la invitación de todas las pausas. Yo lo siento, pero debo hacer la invitación. www.lavozpopuli.com, desde la redada estamos en este momento transmitiendo. Estamos invitándolos a todos. Y la invitación de siempre es, efectivamente, www.lavozpopuli, pero también que se tomen el traguito de el ceviche. El ceviche, que no olviden el traguito, la mediecita, el coctelito, que también hay pan de chocolate, que se acerquen a la barra, que hay comidita, que hay un montón de cosas deliciosas para que todos disfruten. Nos vamos con un temita que nos pide Maya. Acá vamos a escuchar. Maya, ¿dónde está Maya? Solicitando a Maya. Bullerengue, Javier. Nos vamos de Bullerengue. Pues sí, que comience esto, Conexión Atlántico-Pacífico, vamos acá a escuchar algo de Bullerengue para acá, para seguir animando esto y seguir calentando aquí el cuerpo desde la Redada Miscelánea Cultural, desde Bogotá, desde Colombia hasta Polonia, calentando motores. Hasta Polonia, sí señor, hasta el infinito y el más allá. Ha llegado el maestro John Fuentes, por favor, un fuerte aplauso para él. Es el maestro que viene a acompañarnos en nuestra rueda de Bullerengue. Entonces, por favor, desde Cartagena para Bogotá. Bueno, y ahorita tenemos por ahí unos audios que nos han mandado desde Buenaventura para que sepamos qué es lo que está pasando en este momento en Buenaventura. Y también saludos desde Santa Marta de los Niños para esto que es la Vox Populi, una radio para grandes y para chicos. Maestro John Fuentes, es el maestro que acaba de llegar, ¿verdad? Y vamos a contar con la presencia del maestro John. Yo quiero saludarlo, quiero darle la bienvenida, quiero que nos salude. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Y aquí estoy para el gusto de todos ustedes y acompañarlo en todo lo que quieran hoy, en el día de hoy. Gracias. Todo lo que queramos, dijo. Sí, todo lo que quieran. Que conste, todos lo escucharon. ¿Y hay bichecito a cómo? ¿A cómo? ¿A 2000? Hay bichecito, ¿no? Mira, aquí todos bichecito. Queremos bichecito. No, mentira, vamos a escucharlo. Bienvenidos a todos, Maya. Estamos esperándolos a todos aquí para bailar un buen rato. Aquí la gente ya se está acomodando, le estamos dando espacio a la bailata y a la gozata. Los que tengan hambrecita se pueden acercar a la barra. Tenemos pancito, tenemos bichecito de mango. Tenemos ceviche de mango, tenemos bichecito a... Biche a 17 la media y el trago a 2500 para los que no han probado. Vamos a degustar este biche a ver qué tal está, probémoslo a ver. ¿Qué es lo que dice nuestro invitado? Bienvenido maestro. Aprobado el biche por el maestro, así que esto comienza bien. Vamos, Maya. Bueno, entonces el coro para que todos cantemos, todas y todos cantemos esta noche. El coro dice Virgen de Guadalupe. Ese es un bullerengue del maestro Emilsen Pacheco. Es un bullerengue que compusieron en la zona de San Juan del Urabá. ¿Listo? Entonces dice Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿cómo dice? Virgen de Guadalupe. Que ya viene, que ya viene, que ya viene para acá. Que ya viene, que ya viene, que ya viene para acá. Ay, que ya viene, que ya viene. Virgen de Guadalupe, ay, que ya viene, que ya viene. Virgen de Guadalupe, aquí la estoy esperando. Virgen de Guadalupe, aquí la estoy esperando. Ay, para que me dé un pedazo. Virgen de Guadalupe, que me dé un pedazo de tierra. Virgen de Guadalupe, ay, donde no haya violencia. Virgen de Guadalupe, le, la Virgen. Oye, vamos a cantarle. Oye, vamos a entonarle. Le, caramba. Le, caramba. Sonido. Oye, puede pasar. Le, caramba. Le, caramba. Ay, compañero tamborero. Oye, oh yeah. que pasará por Bogotá. Oh, en Buenaventura. Oye, o allá en la barra. Ay, ay, qué bonito. Que ya viene, que ya viene para acá. Que ya viene, que ya viene, que ya viene para acá. Que ya te está esperando. Ay, que ya te está esperando. Ay, pa' que le cumpla el milagro. Virgen de Guadalupe. Ay, pa' que le cumpla el milagro. Ay, mañana que me vaya, Virgen de Guadalupe. ¿Quién se acordará de mí? Virgen de Guadalupe. Ey, el ale, yo guía. Virgen de Guadalupe. Fuego, caramba. Que ya viene, que ya viene, que ya viene para acá. Que ya viene, que ya viene, que ya viene para acá. Que ya te está esperando. Oye, ay, que ya te está esperando. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Yeah, juego caramba. Yeah, juego caramba. Virgen de Guadalupe, le caramba. Ay, para la Virgen de Guadalupe. Ay, ay, la Virgen de Guadalupe. Ay, este bonito bullerengue. Ese bonito bullerengue, Virgen de Guadalupe. Dani, Dani, échate una. Dani. No, pues sabrosísimo. ¿Ustedes qué dicen? ¡Sabrosísimo! ¡No! Acá tenemos a Dani. Yo quiero darle la bienvenida también porque pues no la habíamos saludado. Dani, bienvenida. Salud. Bueno, gracias. ¡Sabroso, sabroso! ¡Esto está vivo! El Pacífico saluda al Atlántico. ¡Claro que sí! Eso, un aplauso por favor. Somos una tierra hermana y somos uno. Y es una alegría muy grande poder compartir en esta noche con todos ustedes y con el maestro John Fuentes, además. Gran sabedor de nuestra música afrocolombiana, de la gaita y del bullerengue y los bailes cantados. Aprovechando la intervención de Maya, no se nos olvide desde la www.lavozpopuli.com, desde la redada, todos invitados, aquí estamos esperándolos, y todos los que estamos aquí, bienvenidos por el bichecito, por el ceviche, por el traguito, para que todos se acerquen. Dani, bienvenida. De lo palo duro y fuerte, mangle duro el pichinde. Ese palo yo lo conozco, venga, muéstremelo usted. Ay, ay, el, ay, ay, ay, el pichín, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, el pichín, ay, ay, ay. El pichín, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Palo de orilla, palo de río, palo que orillo. Ay, ay, ay, el pichín, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, De lo palo duro y fuerte, mangle duro el pichinde. Ese palo yo lo conozco, venga muéstremelo usted. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Palo de río, palo de orilla. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Allá viene la maraca, también viene el cachalote. Allá viene la maraca, también viene el cachalote. Las mujeres con la arepa, los hombres con el garrote. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Palo de río, palo que orillo, palo de río, palo de agua. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Palo de río, palo de río. Vamos a corear, vamos a corear. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? De los palos duro y fuerte, mangle duro el pichinde. Ese palo yo lo conozco, venga y muéstremelo usted. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. El pichinde, el pichinde. Palo maduro, palo maduro. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oye, John Fuentes, oye, John Fuentes. Gran sabedor, gran sabedor. Suena el tambor, suena el tambor. Dale allá, dale allá. Que yo no escucho, que yo no escucho. ¿Cómo es que dice? Oye el coro, oye ese coro. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Oye, rómpelo, úpale! ¡Úpale! Sabrosísimo, sabrosísimo, Mayo. En serio, Dani, Dani, y aquí nuestro bailarín. ¡Qué sabor, oiga! Déjeme decirle. No, muy sabroso. Palmira, ah, ya. Dígalo, venga, hacer que se promocionemos. ¿Qué vamos a promocionar? Vamos a promocionar. El espíritu no se promociona. Él es todo bravo. Ustedes se dieron cuenta que es bravísimo. El espíritu es. Y ya. Déjala de ir, déjala. que se va, déjala ir, que yo la voy a buscar al valle, pues. Déjala que ya se vaya al valle, pues. Que yo la voy a buscar al valle, pues. Muchachita de mi vida, prenda de mi corazón. Oye, pues. muchacha llorona, vaya pues. Déjala que se vaya, vaya pues. Lele, fuego, caramba, vaya pues. Déjala que se vaya, vaya pues. A esa muchacha llorona, vaya pues. Por toda la capital, ay, vaya pues. Lele, fuego, caramba, vaya pues. Déjala que se vaya, vaya pues. Déjala que vaya sola, vaya pues. Que yo la voy a buscar, ay, vaya pues. Lele, fuego, caramba, vaya pues. Muchacha llorona, vaya pues, por toda la capital, ay, vaya pues. Lele, fuego, caramba, vaya pues. Déjala que se vaya, vaya pues. A esa muchacha llorona, vaya pues. Por toda la capital, ay, vaya pues. Bonita la garza blanca, la que para en Piriguay, miren cómo se menea. Mírenla como ella baila, señora Derba. Miren cómo se menea. Fandango. Le, la, le, le, le, la. Le, la, le, le, le, la. Miren cómo se menea. Mírenla como ella baila. Ella sabe cómo hacerlo. Le, la, le, le, le, la. Le, la, le, le, le, la, miren cómo se menea. Mírenla cómo ella baila. Ella sí sabe cantar. Bonita la garza blanca, la que para en Piriguay. Bonita la garza blanca, la que para en Piriguay. Miren cómo se menea. Mírenla cómo ella baila. Ella sí sabe cantar. Le, la, le, le, le, la. Le, la, le, le, le, la. Miren cómo se menea. Mírenla cómo ella baila. Ella sí sabe bailar. Ella mueve su balay. Le, la, le, le, le, la. Le, la, le, le, le, la. Miren cómo se menea. Mírenla cómo ella baila. Miren cómo se menea. ¿Dónde está mi director? Lo voy a mandar a buscar. ¿Dónde está mi director? Lo voy a mandar a buscar. Miren cómo se menea. Mírenla cómo ella baila. Ella sí sabe cantar. Señora del bar. Le, la, le, le, le, la. Le, la, le, le, le, la. Miren cómo se menea. Mírenla cómo ella baila. Miren cómo se menea. Bonita la garza blanca, la que para en Piriguay. Bonita la garza blanca, la que para en Piriguay. Miren cómo se menea. Mírenla cómo ella baila. Ella sí sabe cantar. Ella sabe cómo hacerlo. Le, la, le, le, le, la. Le, la, le, le, le, la. Miren cómo se menea. Miren cómo se menea. ¿Dónde está mi tambolero? Yo ya lo mandé a buscar. ¿Dónde está mi tambolero? Yo lo mandé a buscar. Miren qué bonito toca. Miren qué bonito toca. miren qué bonito toca. Ella sí sabe cantar, ella sabe cómo hacerlo. Ella mueve su alay, ella mueve su alay. Le la le le le la, le la le le le la. Miren cómo se menea, mírenla cómo ella baila. Ella sí sabe bailar, ella mueve su cadera, ella baila aquí pa' allá. Le la le y le le la, le la le y le le la. Miren cómo se menea, mírenla cómo ella baila. Ella sí sabe bailar, ella sabe cómo hacerlo. ¿Dónde está mi director? Lo voy a mandar a buscar. ¿Dónde está mi director? Lo voy a mandar a buscar. Miren cómo se menea, mírenla cómo ella baila. Ella sí sabe bailar, mírenla cómo ella baila. Mírenla cómo ella va. ¡Uy! ¡Oh! Muy sabrosísimo, sabrosísimo esta música. Yo quisiera saber con quién estuvimos, Maya. ¿Quién nos acompañó en este último momento? Todos y nadie. Estábamos con Dani, que nos estaba interpretando la señora de... Cuéntale la historia de la señora de dónde. La señora de... El balay es un instrumento para cernir la arena. No es ser... Promocionamos productos para adelgazar, ni mucho menos. El balay es para cernir la arena, para escarbar el oro, no joda. Y pues bueno, los mismos decían. Venimos con nuestro amigo. ¿Quieres hablarnos? Además, él toca gaita. Normalmente te vemos tocar. Sí, normalmente toco gaita, pero esta vez toco llamado. Pues mi nombre es Carlos González, del Carmen de Bolívar. Ahorita ahí tocamos unas gaiticas por ahí. Ah, llegó la gaita. Bueno, está bien. Claro que sí. Estamos con Angélica, con Andrea, el maestro John, y esta persona, pues porque además de eso también hace parte del proceso del semillero de formación en cantos afrocolombianos, que son todos los sábados de 6 a 8 aquí en la casa, aquí en la red. Estábamos con Jimmy. Vamos ahora con una chalupa. Muchacha, tráeme a tu hermana, que yo vengo de lavar, que traigo los pechos llenos, que le voy a dar mamá. Muchacha, tráeme a tu hermana, que yo vengo de lavar. Muchacha, tráeme a tu hermana. Muchacha, tráeme a tu hermana, que yo vengo de... Muchacha, traigo los pechos llenos, que traigo los pechos llenos. Muchachita chiquitica, no me dejas trabajar, tu hermana que está más grande no la quiere contentar. Muchacha, tráeme a tu hermana, que yo vengo de la... Muchacha, tráeme a tu hermana, que traigo los pechos llenos. Muchacha, guinda la maca, mece la paya y pa' acá, que ya ahorita se duerme, no le vayas a pegar. Muchacha, tráeme a tu hermana. Muchacha, tráeme a tu hermana. Muchacha, tráeme a tu hermana, que yo vengo de lavar, que traigo los pechos llenos. Mi marido está sentado y no me quiere ayudar, por mi madre que le juro que yo... Muchacha, tráeme a tu hermana. Muchacha, tráeme. que traigo los pechos llenos. Que traigo los pechos llenos. Muchacha, me sé la maca, muchacha, me sé la maca, me sé la de acá para allá. Que ella solita se duerme, no le vayas a pegar, muchacha, tráeme a tu hermana. Muchacha, tráeme a tu hermana. Que traigo los pechos llenos. Que traigo los pechos llenos. Muchachita chiquitica, muchachita chiquitica, no me quiere ayudar. Por mi madre que le juro que ya no le paro más, muchacha, tráeme a tu hermana. Muchacha, tráeme a tu hermana. Que traigo los pechos llenos. Que traigo los pechos llenos. Mi marido está sentado, mi marido está sentado y no me quiere ayudar. Por mi madre yo le juro que yo no le paro más, muchacha, tráeme a tu hermana. Muchacha, tráeme a tu hermana. Que traigo los pechos llenos, me. Que traigo los pechos llenos. Ay, muchacha, me sé la maca. Muchacha, me sé la maca. Me sé la de acá para allá. Que ella solita se duerme. No le vayas a pegar, muchacha. Tráeme a tu hermana. Muchacha, tráeme a tu hermana. Que traigo los pechos llenos. Vamos a hacer un par y un momentico. Entonces, muchacha, tráeme a tu hermana, que yo vengo de lavar. Que traigo los pechos llenos, que le voy a dar mamar. Muchacha, tráeme a tu hermana, que yo vengo de lavar. Entonces, la idea es que todos lo cantemos también. ¿Listo? Eso es de todos, la chalupa es colombiana, es, nos trajeron las cantadoras, ¿listo? De eso se trata también, que cantemos todos, ¿listo? Muchacha, tráeme a tu hermana, yo vengo de la, que traigo los pechos llenos, que le voy a dar mam, que traigo los pechos llenos, que le voy a dar mam, que traigo los pechos llenos. Muchacha, tráeme a tu hermana, que yo vengo de la, que traigo los pechos llenos y le voy a dar mam. Muchacha, tráeme a tu hermana, todos con las manos y yo vengo, palmas, que traigo los pechos llenos. Aquí es muy importante que cantemos. Las palmas, vamos todos con las palmas. Que traigo los pechos llenos. Que traigo los pechos llenos. Muchacha, tráeme a tu hermana. Que traigo los pechos llenos. Que traigo los pechos llenos. Muchacha, guinda la maca, mece la paya y pa' acá, que ya ahorita se duerme, no le vayas a pegar. Muchacha, tráeme a tu hermana. Muchacha, tráeme a tu hermana, que traigo los pechos llenos. Que traigo los pechos llenos. Muchacha, tráeme a tu hermana. Muchacha, tráeme a tu hermana. De lado, que traigo los pechos llenos. Que traigo los pechos llenos. Muchacha, tráeme a tu hermana. Que traigo los pechos llenos. Oye, maestro John. Thank you.

Bueno, qué lindo tema, eso se llama Mi Jardín. ¿Quieres contarnos algo sobre el tema? Ahorita. ¿Algo más? Es que ya me lo sube y tengo que... No te preocupes. Ya, ahí, ya. Ya, ya. Sé todo, no pasa nada. Un aplauso, por favor. Por favor, por favor. Sabor, saborcísimo. Todos bienvenidos desde la www.lavoxpopuli.com. Bienvenidos todos a conectarse. Todos bienvenidos a caer a la reada, miscelánea. Bien, alguito que nos quieran contar por allá. ¿Cómo la están pasando? Acérquense un poquito, vengan, acércate, ven. Claro, queremos escuchar a la gente que está acompañándonos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van? Duro, voy a hablar durísimo. ¿Cómo es tu nombre? Tatiana. Tatiana, ¿cómo la estás pasando hoy? Un pacífico rural, el pacífico en Bogotá. Muchas gracias. ¿Recomendadísimo el traguito o qué? El biche calienta cuerpos, cachetes, almas, todo bien. Buenas, todos bienvenidos. Vaya. Este es un encuentro muy especial entre el Pacífico y el Atlántico. Claro que sí, somos una Afrocolombia, bueno, los que tenemos corazón de negros. Claro que sí, nos corre por las venas. Por el hígado. Sí, gracias a la redada también por el espacio, bacano. Bacano. Bueno, bienvenidos todos a la redada miscelánea desde la www.lavoxpopuli.com. Todos bienvenidos, acérquense a la barra, pidan su traguito, pidan su postrecito, pidan la comidita. Todos bienvenidos, vamos con música un poquito o seguimos contigo, Maya. Paramos un poquito, nos vamos con música, todos bienvenidos, vamos a bailar un poquito, ¿no? Vamos aquí. En la www.lavoxpopuli.com, no se desanimen porque es que seguimos con música, seguimos con Maya, seguimos con invitada. Ni tan invitada. Yo me siento, yo ya estoy aquí hace un tiempo en la reda dictando mis talleres, el semillero de formación de cantos afrocolombianos, a las 6 de la tarde, bienvenidísimos. Este primer semestre dedicado muy especialmente a los cantos del Caribe, a los bailes cantados. Y en nuestro segundo semestre nos dedicaremos a los cantos del Pacífico. La idea es reencontrarnos con ese sentir de nuestra propia raizalidad, de eso que olvidamos por estar en esta ciudad que a veces con su estrés, su congestión nos hace desconectarnos de lo que somos. Entonces, dicen por acá... Que no, que aquí tenemos un asistente que está muy... Su merced, venga, cuéntenos un poquito cómo la está pasando, qué tal el parche. Ey, no, el parche está divino, espectacular, chévere. ¿De dónde eres? Carmen de Bolívar, mamita hermosa. Vienen los gaiteros del Carmen de Bolívar, un aplauso para ellos, por favor. Que siga el bullerengue y toda esa vuelta. Y la gaita. Y la gaita. Venga, compro el bichecito, ¿sí o no? ¿Y qué tal? Cuéntenos. Divino. Ey, pero... Hasta el momento va el primero, vamos a ver qué pasa, si me vuelve a... Recomiéndelo, Javi. Una pregunta. ¿Ese biche? Oh, sí. Vea, siempre hay que estar prevenido, ¿no? Un par de gafas, tú sabes. Venga, recomiéndelo, ¿sí? Recomiéndelo. Es recomendado a comprar a 20 lucas. No, ¿cuál 20 lucas? Es mentira. No, al man le costó 18 lucas. Sí, no, todos pásense por la barra a comprar un bichecito. Vámonos con música entonces, Maya. Claro que sí, seguimos en este encuentro tan especial entre el Pacífico y el Atlántico en nuestra Afrocolombia. Y ahora... Nos vamos con un bullerengue muy especial. Es un tema... Hay un dilema acá. Especial entre el biche, el ñeque, no entendemos muy bien. ¿Fandango? Para acá dicen que un fandango. ¿Y quieren más escuchar? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren hacer? ¿Un bullerengue? Acá dicen que un bullerengue. ¿Y por acá? ¿Quién más quieren escuchar? Una chalupa también. ¿Qué más quieren escuchar? ¿Un fandango? ¿Qué más quieren escuchar? Un dios africano. Un dios africano. Aquí hay de todo, hay una necesidad desde lo más profundo de la visceralidad. Y dicen por acá que un biche, bueno, yo no voy a decir que no. A mí me gusta el Monte Añejo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, todos bienvenidos. www.voxpopuli.com. Desde la redada. Desde la redada, aquí todos invitados. Miscelánea, todos invitados. ¡Upa! Bueno. Bueno, ahí me dijeron que hablara un poquito de Tusa por acá, pues. Bueno, la banda está seca, la estamos pasando bacano, el trago está bacano. Pero la banda está seca, ¿sí pilla? ¡Tienda! ¡Ah, tienda! Bueno, y pues como la banda está seca, el que quiera colaborar, pues ahí está bienvenido para la banda. Vámonos con música. No, vamos, pues. Thank you. ¿Quién de los bailarines? Un bailarín, tú, que nos cuentes cómo la estás pasando, tú. Tú que eres un poeta, un artista que nos has contado tantas cosas bonitas esta noche. No he contado nada, pero tengo un reflejo de la instancia más lejana. Es que siempre que se me acerca un micrófono, se me olvida el castellano. No, ¿cómo así? Eso no se puede. Vea. El retruécalo así, el retruécalo, suenen los tambores que rueden por todo el mundo, agitando la conciencia del vértigo, suene tambor, ey, yo no sé cantarlo, pero lo sé improvisar. ¿Cuál la banda? Yo no sé, pero vengo del Valle del Cauca y me estoy adaptando así al ritmo. ¿Dónde está mi pareja? Desapareció. Fue una ilusión, igual que yo. Bueno, vamos a tocar un temita recordando al maestro Pedro Ramayá Beltrán. Es un temita ahí un poquito doble sentido, se llama La Clavada. Vamos a vacilárnosla aquí, pues. La Clavada. Pero es un doble sentido ya. Mucha clava, y atésate que vas para clavar. Esta pasada de mujer conquistadora y una clavada de mis ojos te devora. Yo te clavé, yo te clavé. Yo te clavé una tremenda mirada y te saqué la verdad y más nada. El pensamiento para nada y no te cabe, uy, y no te cabe la verdad y estás en nada. No tiene pelo, porque con pelo nunca solucionas nada. Esta pasada de mujer conquistadora y una clavada de mis ojos te devora. Yo te clavé una tremenda mirada y te saqué la verdad y más nada.